Lección número 1. Hoy, usted empieza un curso de inglés que le va a ser ventajoso. Bienvenidos. Granado School of Languages. Basic English. Lesson 1. Primero, las definiciones. La primera definición es la construcción básica. La construcción básica tiene tres partes. La forma personal, más la palabra básica, más la palabra de acción. Muy bien. La forma personal significa la persona o sujeto que está actuando en la construcción. En el singular tenemos las siguientes formas. I. Yo. You. Tú o usted. He. Él. She. Ella. En el plural tenemos las siguientes formas. We. Nosotros. You. Ustedes. They. Ellos o ellas. Note que la misma forma you se usa para tú o usted en el singular y también para ustedes en el plural. El contexto de la conversación le dirá si es singular o plural. También existe en el singular la forma it, I-T, it. Esta es una forma neutral. La palabra básica es el punto de enfoque. Es una palabra especial a la cual le sigue una palabra de acción para completar la construcción. En este curso, vamos a ver 15 tales palabras. A la tercera parte de la construcción básica. La palabra de acción. La palabra de acción es una palabra que describe una acción en general. Por ejemplo, hablar, comer, escribir. En español reconocemos la palabra de acción por las terminaciones AR, ER, IR. En inglés es más fácil. La señal de la palabra de acción en inglés es to, T-O, to. Esta señal to se pone al principio. Por ejemplo, to talk, hablar, to eat, comer, to write, escribir. Muy bien, ahora tenemos nuestra construcción básica. Forma personal, más palabra básica, más palabra de acción. Ahora vamos a los ejercicios. En este ejercicio, simplemente vamos a combinar la forma personal más la palabra básica. La palabra básica de esta lección es want, querer. Want, querer. Muy bien. Al ejercicio, repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio A. Exercise A. I want. Yo quiero. You want. Usted quiere. He wants. Él quiere. She wants. Ella quiere. Cuando se usan las formas he, él, she, ella, le agregamos el sonido de la S a la palabra básica. Esta es una regla general. Otra vez. He wants. Él quiere. She wants. Ella quiere. We want. Nosotros queremos. You want. Ustedes quieren. They want. Ellos o ellas quieren. Muy bien, al siguiente ejercicio. Ahora vamos a completar la construcción básica. En este ejercicio, vamos a ponerle la palabra de acción después de la palabra básica. Vamos a usar la palabra de acción to eat, comer. Repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio B. Exercise B. I want to eat. Yo quiero comer. You want to eat. Usted quiere comer. He wants to eat. Él quiere comer. She wants to eat. Ella quiere comer. We want to eat. Nosotros queremos comer. You want to eat. Ustedes quieren comer. They want to eat. Ellos o ellas quieren comer. Ahora vamos a ver la construcción básica en pregunta. En español, para hacer una pregunta, le cambiamos el orden a las palabras. Por ejemplo, tomamos la frase simple, usted quiere comer. Y la cambiamos a pregunta cambiándole el orden. ¿Quiere comer usted? En otras palabras, la señal de la pregunta en español es el cambio. En inglés es más fácil. La señal de la pregunta es do. D-O. Do. Simplemente le ponemos do enfrente de la frase y ya la cambiamos a pregunta. Por ejemplo, la frase simple, you want to eat. Usted quiere comer. La pregunta, do you want to eat? ¿Quiere comer usted? Note la posición de do. Do va al principio. Y en esta posición no tiene traducción. Simplemente actúa como señal de la pregunta. Ya sabemos que cuando usamos las formas he, él, o she, ella, le agregamos el sonido de la S a la palabra básica. Por ejemplo, he wants. Él quiere. She wants. Ella quiere. Este sonido de la S también está presente en la pregunta y se encuentra en la señal. La señal do cambia a does cuando usamos he, él, she, ella. Muy bien. Al ejercicio. Repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio C. Exercise C. Do you want to eat? ¿Quiere usted comer? Does he want to eat? ¿Quiere él comer? Does she want to eat? ¿Quiere ella comer? Do you want to eat? ¿Quieren ustedes comer? Do they want to eat? ¿Quieren ellos o ellas comer? Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio, vamos a responder a la pregunta en el afirmativo. El afirmativo en inglés es yes, sí. Una regla muy simple para contestar preguntas. Los sonidos que oye son los sonidos que usa. La respuesta está en la pregunta. Por ejemplo, do they want to eat? ¿Quieren ellos comer? Yes, they want to eat. Sí, ellos quieren comer. Ahora tenemos una excepción. Cuando oiga you, entonces va a tener que responder con I, yo, o we, nosotros. Pues la pregunta está dirigida a usted o ustedes. Por ejemplo, do you want to eat? ¿Quiere comer usted? Yes, I want to eat. Sí, yo quiero comer. Do you want to eat? ¿Quieren comer ustedes? Yes, we want to eat. Sí, nosotros queremos comer. El contexto le dirá si es singular o plural. En este ejercicio también vamos a usar la palabra de acción to eat, comer. Repita la pregunta y la respuesta. Ejercicio D. Exercise D. Do you want to eat? ¿Quiere usted comer? Yes, I want to eat. Sí, yo quiero comer. Does he want to eat? ¿Quiere él comer? Yes, he wants to eat. Sí, él quiere comer. Does she want to eat? ¿Quiere ella comer? Yes, she wants to eat. Sí, ella quiere comer. Do you want to eat? ¿Quieren ustedes comer? Yes, we want to eat. Sí, nosotros queremos comer. Do they want to eat? ¿Quieren ellos o ellas comer? Yes, they want to eat. Sí, ellos o ellas quieren comer. Muy bien, al siguiente ejercicio. En este ejercicio, le vamos a dar 10 palabras de acción. Oiga las palabras y repítalas en inglés. Ejercicio E. Exercise E. To eat. Comer. To drink. Beber, tomar. To work. Trabajar. To drive. Manejar. To buy. Comprar. To clean. Limpiar. To cook. Cocinar. To answer. Contestar. To read. Leer. To sell. Vender. Muy bien, vamos a hacer preguntas simples con respuestas afirmativas. Repita todo en inglés. Ejercicio F. Exercise F. Do you want to eat? ¿Quiere usted comer? Yes, I want to eat. Sí, yo quiero comer. Does he want to drink? ¿Quiere él beber? Yes, he wants to drink. Sí, él quiere beber. Does she want to work? ¿Quiere ella trabajar? Yes, she wants to work. Sí, ella quiere trabajar. Do you want to drive? ¿Quieren ustedes manejar? Yes, we want to drive. Sí, nosotros queremos manejar. Do they want to buy? ¿Quieren ellos, ellas comprar? Yes, they want to buy. Sí, ellos, ellas quieren comprar. Do you want to clean? ¿Quiere usted limpiar? Yes, I want to clean. Sí, yo quiero limpiar. Does he want to cook? ¿Quiere él cocinar? Yes, he wants to cook. Sí, él quiere cocinar. Does she want to answer? ¿Quiere ella contestar? Yes, she wants to answer. Sí, ella quiere contestar. Do you want to read? ¿Quieren ustedes leer? Yes, we want to read. Sí, nosotros queremos leer. Do they want to sell? ¿Quieren ellos, ellas vender? Yes, they want to sell. Sí, ellos, ellas quieren vender. Muy bien. Terminamos con la primera lección. Nosotros recomendamos que usted oiga esta lección 4 veces al día por 2 días. No salte de lección a lección. Este curso está planeado para que usted aprenda en 3 meses o menos. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección.